El día 4 llegó por vía aérea a Pyongyang la delegación del Consejo de la Fundación Kim Il-sung, Kim Jong-il y de sus miembros, encabezada por su codirector general Johnny Hon, para participar en la segunda reunión del Consejo.